que las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant, abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Desde el laboratorio, Carlos Vázquez continúa mezclando sonidos eclécticos de México para el mundo. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. La otra cara de la generación MTV. Damas y caballeros, me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva sesión en esto que llamamos el Music From the Coffee Tour, el día de hoy transmitiendo desde el Café Campanario. Mi nombre es Carlos Vázquez. Nuestro correo electrónico es y seguirá siendo por mucho tiempo fonoscopio@tulahidalgo.com para que nos envíen sus comentarios, opiniones y sugerencias en torno a este programa de selección ecléctica. El día de hoy tengo el inmenso placer de compartir el micrófono con una voz legendaria, indudablemente una leyenda de la radio en Tula. Si aún no lo conocen, esta es la gran oportunidad y para mí en verdad es un privilegio, un honor y un placer tener por acá a un gran amigo, tremendo conocedor de la música y sin mayor preámbulo, él es Paco Nieto. Mi querido Paquito, ¿cómo estás? Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por tu invitación a este Café Tour, así le llamas, ¿verdad? Exacto, el Tour del Café. El Tour del Café aquí en el Campanario, en el centro de la ciudad más hermosa de todo el mundo, como yo lo digo en el programa así Disco es. Hits, Tula de Allende Hidalgo. Amigos, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Francisco Javier Nieto Sánchez. Por ahí a lo mejor ya algunos me ubican, sí, por el programa Disco Hits, 12 años al aire. Y pues aquí estamos, Carlitos, a tus órdenes. Excelente, pues ya que mencionas Disco Hits, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de este legendario programa? Indudablemente uno de los programas de radio más longevos en la ciudad, el cual se transmite puntual y religiosamente todos los fines de semana por la tarde a través de 89.3 FM, La Voz de los Atlantes. ¿Cuántos años tiene ya de existir Disco Hits, Paco? Pues el 31 de julio próximo ya cumplimos 12 años al aire, ininterrumpidos. Esta idea nace por el buen gusto que tenemos por la música. Una colección por ahí de música de los años 70, de los años 80, música en inglés, y pues fue una casualidad. Alguna vez por ahí un amigo personal locutor, el doctor Miguel Ángel Cruz Rodríguez, me hizo favor de invitarme a su programa, me gustó y a partir de ahí pues el gusanito sale y vámonos rápidamente con buena música y ahí nace Disco Hits. ¡Qué maravilla! Pues me da un enorme gusto que estés por acá compartiendo parte precisamente de ese catálogo y es justamente lo que escucharemos en buena medida el día de hoy en este programa de selección ecléctica. Vamos a la música. Con la paz de las montañas llamaré con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. En silencio y en secreto, te amaré, arriesgando en lo prohibido. Amaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser lo perfecto, te amaré. Te amaré. lado siempre. Grabado en el Auditorio Nacional de México los días 18 y 19 de junio de 2004, les hemos presentado a Miguel Bosé acompañado de la Orquesta Sinfónica de las Américas y el Coro de México, haciendo una retrospectiva de sus primeros éxitos, Te Amaré, Linda y Por Vos Muero. Un material extraído del proyecto Por Vos Muero en concierto. ¿Qué te pareció, Paquito? Tremendo, ¿no? Excelente, tremendo, como tú dices. Yo no había escuchado esa versión, muy buena. Siguiendo en este devenir de los tiempos, lo que viene a continuación también es un tema añejo. Hablar de 1992 es hablar de hace ya un buen rato. Pues a propósito de 1992, déjenme decirles que la carrera como solista de Antonio Vega comenzaría, como no podría ser de otra manera, marcada por su etapa en el grupo Nacha Pop, de la que saldría como un músico consagrado y muy respetado por sus compañeros de profesión. Así pues, Antonio mantendría la misma línea de creación durante su etapa de solista que en la anterior. Aunque se volvería tal vez un poco más intimista, quizá por la ausencia de la influencia musical de su primo Nacho García Vega. La historia de Antonio Vega evidentemente es muy rica en matices, en sonoridades y ¿qué les puedo yo decir? Del espléndido álbum El Sitio de Mi Recreo, lanzado precisamente en 1992, ustedes escucharán el corte homónimo que, por cierto, tanto lo que escuchamos de Bosé como esto que vendrá de Antonio Vega lo sugirió Javier Segovia, que el día de hoy no pudo estar en la sesión, pero bueno, esto no impide que podemos tomar en consideración sus sugerencias. Esto es El Sitio de Mi Recreo de Antonio Vega, y a propósito quisiera mandar un enorme saludo desde Tula de Allende, Hidalgo, hasta Tampico, en Tamaulipas, evidentemente, a mi gran amigo Edgar Villaverde, quien gentilmente y de manera constante se pone en línea en el Messenger y exige sus saludos. Así que mi querido Edgar, ya, aquí misión cumplida. Esto es El Sitio de Mi Recreo, en sesiones. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia de Dios bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Hasta ahí con El Sitio de Mi Recreo del extraordinario cantautor español Antonio Vega, una sugerencia de nuestro querido amigo Javier Segovia, a quien evidentemente le mandamos un cordial saludo desde el Café Campanario. Por cierto, Paquito, ¿no quisieras aprovechar para mandar saludos como lo haces habitualmente en Disco Hits? Pues a toda la gente que escucha Disco Hits, que le gusta la buena música, en especial para mi amigo Miguel Díaz en Morelia, porque yo sé que nos va a escuchar. A escuchar. para mi amigo Javier Díaz, primo de Miguel, pero él en Veracruz. Ok. Fíjate, nos estamos saliendo mucho de aquí de la geografía local. Geografía local. Excelente. Saludos para ellos. Y hablando de Javieres, bueno, también un saludo a propósito a Javier Díaz hasta Cancún. Homónimo, allá en Cancún, Javier Díaz Sánchez y Javier Díaz Jiménez. Excelente. Javier Díaz Sánchez en Cancún, Javier Díaz Jiménez en Veracruz. Me encanta la idea. Bueno, pues desde Tula, un cálido abrazo para todos ellos, para Edgar Villaverde hasta Tampico, como ya lo decíamos. Y sin nada más que decir, vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más a Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. Desde el campanario. Así es. Que las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant, abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesión. El podcast de TulaHidalgo.com. Una deliciosa y embriagante bebida auditiva. Ya estamos de regreso en esto que llamamos Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@TulaHidalgo.com y en verdad celebramos mucho cuando tienen a bien escribirnos y dejarnos saber sus opiniones, comentarios, sugerencias y demás. El día de hoy estamos conversando y compartiendo el micrófono y toda esta instalación radiofónica con un gran amigo. Él es Paco Nieto, una voz legendaria de la radio en Tula, la radio en su formato tradicional. Pero bueno, el día de hoy se tomó la alternativa y nos vino a acompañar en la grabación de este podcast. Y ojalá que sea el primero de muchos, Paquito, en verdad. Vamos a tratar de que sea el primero de muchos. Me encanta la idea. Pues justamente, como ya lo decíamos, Paco tiene una colección de discos impresionante. Es una de las colecciones más suculentas que he tenido la oportunidad de ver, de disfrutar conjuntamente con Paco en tertulias tanto radiofónicas como fuera de la cabina. Y de esa maleta inmensa que él habitualmente transporta de un lugar a otro para llevar buena música hasta los diversos rincones en los que Paco se mueve, pues bueno, el día de hoy se trajo parte de ese material. ¿Y por qué no nos cuentas, Paquito, qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Bien, vamos a escuchar un tema de una super, super banda, Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, que yo tuve la oportunidad de escucharlos en vivo aquí en México, un 20 de octubre del año 1999, allá en el Auditorio Nacional. Es otra cosa, es un show sensacional, no hay calificativo. Vamos a escuchar el tema de Septiembre, ojalá, y les guste, es Maurice White, Old McKay, Ali Willis, de la superbanda Tierra, Viento y Fuego. Pues nada, esto es Sesiones y lo que viene a continuación es Earth, Wind and Fire. Chasing the time. Adelante, ok, voy yo, ¿verdad? Muy bien, Carlitos. Pues termina este tema excelente, septiembre de Tierra, Viento y Fuego. Por ahí en los que tengan oportunidad de ver en YouTube los videos excelentes de sus conciertos. Bueno, por todo el mundo, en Japón estuvo excelente, el de aquí de México. No he encontrado el video de su actuación aquí en México. También por ahí parece ser que en el año 2000 al Festival Acapulco vinieron. Sí, seguro. Yo me acuerdo Barry White, Donna Summer, Tierra, Viento y Fuego, por ahí. Bueno, pues lo que viene a continuación es una cosa también excelsa. ¿Y quién mejor que tú, que eres el especialista en la música retro, por darle una etiqueta, para que nos digas de qué se trata lo que viene? Básico, en las discotecas allá en la década de los años 70, pues este tema, Disco Inferno, en inglés, en español, Disco Infierno, claro, con el grupo The Tramps. Ojalá les traiga buenos recuerdos y ojalá y lo disfruten. Pues vamos, pues. Hablando de la era disco, justamente recordábamos con Lupita Araiza, la fotógrafa oficial de este programa de radio, mientras sonaba Disco Inferno, toda la estética de lo que llamaban las discotecas, precisamente, ¿no? La bolita de cristales era infaltable en todo, en todas las pistas de baile. La pista era de, pues también un vinil muy grueso, colores. Exacto. También. Muy en el estilo, para que se den una idea de lo que visualmente aparece en la película Fiebre de Sábado por la Noche, de John Travolta. John Travolta. con musicalizada por los Bee Gees. Definitivamente. Muy bien, pues mi querido Paco, ¿qué viene a continuación? Vamos a remontarnos un poquito más adelante de los años 70, por allá del año 1982, si no mal recuerdo. Ok. Para escuchar a Natalie Cole, hija de Nat King Cole. Claro. Gente de color, unas interpretaciones bárbaras con su tema Mr. Melody. Wow. El señor Melodía, del año 1982. Y aquí está con ustedes Natalie Cole. Billy. Hey, Mr. Melody. You're on my mind constantly. And I think of you the whole day long. Hey, Mr. Melody. You mean the whole world to me. Without you, I would have no song. Hey, Mr. Melody, you got me humming to your crazy beat. The more I hear it, the more I like it. You really made a hit for me, Mr. Melody. Mr. Melody, you are my melody. You do the sweetest things to me. Please won't you stay here for all time. You are my melody. It's as sweet as you can be. And it's good to know you're mine. No son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant, abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. Un universo psicotrónico de sonidos eclécticos. Ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez y el día de hoy nos acompaña un personaje legendario de la radio en Tula, el señor Paco Nieto, queridísimo amigo y además gran conocedor de la música de los 70s, 80s y, cómo no, parte de los 90s, si no es que parte de los 60s parte también. Parte de los últimos de los 60. Así es. Los últimos años de los 60. Bueno, Paquito, ¿y de dónde te surge precisamente esta inquietud de compilar tanta música? Pues yo digo que el gusto. Ajá. El gusto por la buena música. Y era la música que yo escuchaba. Okay. Salíamos con mi papá en el carro, escuchaba la música que en ese entonces sonaba. Yo me acuerdo tradicional, Radio 620. Ajá. Y pues toda esa música, pues yo digo, se va pegando, se va heredando. Claro. La prueba está que por ahí mi hijo y mis hijas les gusta parte de la música de antaño, de la música disco. ¡Qué maravilla! Y hablando precisamente de las nuevas generaciones, ¿qué piensas de las nuevas sonoridades? ¿Existe algún ritmo que rescates de lo que suena hoy en día o prefieres como tal escuchar esta música de catálogo? Yo prefiero la música de catálogo, por ahí pues muchas versiones en los años 90, ahora inclusive ya 2003, 2004, algunas versiones de la música de antaño. Ajá. Nada que ver, nada que ver. Uh-huh. Preferible pues la música de catálogo. Ok, pues para no perder la sintonía, ¿por qué no nos dices qué viene a continuación? Vamos a invitar a Al Stewart con su tema The Year of the Cat. Wow. Por ahí un arreglo bárbaro en el piano. Piano, claro. Ojalá y pues lo puedan disfrutar. Es excelente el piano como lo interpretan. Uh-huh. En el tema de Year of the Cat. Pues excelente, no se diga más. Ustedes están escuchando Sesiones, un programa de radio de Selección Ecléctica. still with it. I'm a bus, I'm a tourist, cigar. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, simplemente maravilloso esto que acaba de sonar. The Year of the Cat, el año del gato. El año del gato. Qué nombre tan feo, pero excelente tema, ¿eh? Definitivamente, sí, de repente no siempre había una coincidencia del todo exacta y atinada al momento de, pues, titular las canciones, ¿no? Hay algunas que tienen unos nombres verdaderamente extraños. Creo yo que aún acusaban en los 70s parte de la influencia psicodélica de los 60s. Y probablemente por eso los nombres tan exóticos. Totalmente psicodélicas. Mm-hmm. Las vestimentas. Sí. No, bárbaro. Los peinados eran maravillosos, totalmente no afro. No sé si recuerdes por ahí a Kiss. ¿Cómo no? Por supuesto. Los tacones que usaban, wow. Las plataformas en sus botas. Sí. El make-up, el maquillaje. El maquillaje, sí. Sí, todo un performance en escena, definitivamente. Totalmente. Lo que hacía Kiss, ¿no? Cuando lanzaban fuego y estas cosas tan exóticas para un concierto de rock. Revolucionaron totalmente. Totalmente. Sí. Sí, de ahí la influencia a otros personajes más o menos de la misma época, como Alice Cooper, o bueno, ya en fechas más recientes, inclusive Marilyn Manson, ¿no? Tiene mucho de esa influencia, indudablemente. De Kiss, así es. Bueno, pues cuéntanos por favor qué viene a continuación, no nos desatiendas. Por cierto, antes de eso, un agradecimiento muy cordial y muy profundo a nuestros amigos del Café El Campanario, quienes gentilmente se sumaron a este esfuerzo llamado Music From the Coffee Tour. Nos están atendiendo sensacional. La verdad es que es un lugar muy cálido, muy familiar, que recomendamos ampliamente, asentado exactamente en el corazón de la ciudad, no hay pierde. A un costado tenemos el teatro al aire libre, y pues nada, es una referencia por demás atinada, creo yo, para invitar a la audiencia. Mucho, muy atinada. Yo también quiero agradecer a las personas que nos facilitan sus instalaciones para llevar hasta ustedes este programa. Así es, de Selección Ecléctica. Selección Ecléctica, perdón. Muy bien, ahora sí cuéntanos. Vamos rápidamente, después del agradecimiento a Café El Campanario, aquí en el centro de la ciudad de Tula. Ok. A escuchar un clásico. Ustedes lo van a recordar, fue una película Flash Dance, Electrodanza. Ajá. Por allá del año 1983, si no mal recuerdo. Aproximadamente. Al menos aquí en México. Sí. Porque, haciendo memoria, el tema que escuchamos anteriormente, uh-huh, de Natalie Cole en Estados Unidos, salió en 1979. Fíjate. Aquí para México fue en el 82 cuando lo... Bueno, sí. Lo dieron a conocer, sí. Y fue el boom con ese tema de Natalie Cole. Y aquí Flashdance, Electrodanza en 1983, y es todo un clásico. El soundtrack original de la película, que se llama Flashdance, What's a Feeling. Qué Irene maravilla. Cará con ustedes, y este tema, Flashdance. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Pues hasta ahí con un tema emblemático. Recuerdo todavía ese video legendario, por no decir el tráiler de la película Flashdance, donde aparecía Jennifer Bells con unos mayones. ¡Wow! Super mayones. De ensueño. En la década de los 80 se dio mucho, si no mal recuerdo, y tú lo recuerdas también, Carlos, las películas con bailes. Claro. La de Frank Stallone, Far From Over. Ajá. Para la película, la segunda parte de Fiebre del Sábado por la Noche. Exacto, con John Travolta también, interpretando a Tony Manero. Sí. Ajá. También en esta época se dio mucho, te digo, las películas con esos bailes. Qué buen bailarín era Travolta. Totalmente. En esas épocas. Hoy en día, bueno, el pobre ya no puede ni moverse, pero si nos remontamos a la antigua década de los 70s, el tipo bailaba como quería, ¿eh? Ese sí, bailaba de la alegría en un tacón. En dos tacones. Bueno, vamos a unos mensajes en este programa de radio. Volvemos a sesiones desde el Café El Campanario en el Music From de Coffee Tour. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. ¡Adelante! Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Un espacio musical y de encuentro con gente que se identifica con el eclecticismo. Ya estamos de regreso en este programa de selección ecléctica llamado simplemente Sesiones. Mi nombre es Carlos Vázquez, o lo que queda de Carlos Vázquez. La verdad es que a estas alturas y con tanto calor, ya no sé, estoy a punto de enloquecer. Estoy a 3 segundos, Paco, de la camisa de fuerza. No, todavía estás normal. Ah, ok, perfecto, eso me tranquiliza. Todavía hay mucho Carlos Vázquez para por delante. Bueno, me encanta la idea, muy bien, pues que así sea. Oye, hace un instante precisamente agradecíamos a todo el personal, al staff de la cafetería Nevería El Campanario, pero ahora puntualmente nos dicen quiénes hacen la magia posible tarde a tarde, mañana a mañana, en este extraordinario y cálido lugar en el centro de Tula. Agradecemos profundamente a los dueños, el señor Maurilio Aguirre Bonilla y a su esposa, la señora Clara Sánchez García, quienes nos abrieron las puertas de su establecimiento para hacer posible la magia de la radio. De igual manera, el staff de El Café El Campanario está conformado por Ime, Gris, Lupita, Mari y Lore, a quienes también les agradecemos profundamente y desde acá les mandamos un muy cálido abrazo. Por cierto, Paquito, ¿qué opinión te merece esta circunstancia de sacar la radio a lugares públicos? Es algo que nunca lo había visto yo, al menos en Tula. Aquí en Tula, al menos con la calidad que lo estás haciendo. Ah, muchas gracias. Porque, pues, no es lo mismo hacer un control remoto sin calidad que hacer una sesión de buena música como tú la sabes hacer. Ah, muchas gracias, te lo agradezco profundamente, Paquito. Pues bueno, hablando de la buena música, he aquí un anuncio más que oficial. Damas y caballeros, en súper breve estaremos grabando como parte del Music From de Coffee Tour una sesión extraordinaria de jazz justamente en Tula. Y parte de los personajes que vendrán a esta sesión en vivo, porque además estarán ejecutando una sesión extraordinaria a piano y voz, Iraida Noriega, evidentemente en la voz, el maestro Enrique Neri al piano. Ellos estarán en sesiones muy pronto, no les digo la fecha exacta porque estamos ultimando los detalles, pero bueno, en breve los tendremos por acá y sonarán su música en vivo para este programa. Ultimando y afinando los detalles. Y afinando los detalles, bien dicho. Bueno, pues a propósito de Enrique Neri, déjenme comentarles, amigos en la audiencia, que el maestro estudió en el Conservatorio Nacional de Música bajo la guía de Juan León Mariscal, Aura Pacheco, Carlos Jiménez Mabarak y Rodolfo Hafter, entre otros. Ha sido arreglista y director musical para muchos cantantes, entre los que se puede mencionar a José José, imagínate, Luis Miguel, ni más ni menos, o Alberto Castro, Manuela Torres, Guadalupe Pineda, Betsy Pecanins, Emanuel, Eugenia León, Oscar Chávez, Armando Manzanero y otros más. Nada más como para que nos eduquemos. ¡Qué calidad! Imagínate. El maestro Enrique Neri dedica parte de su tiempo a la divulgación y la docencia. Actualmente prepara un disco para piano solo y del extraordinario álbum Ambience del maestro Neri, ustedes escucharán el track Millaray. Un corte de buen jazz nacional, a ver qué les parece en sesiones. Yaray del maestro Enrique Neri es lo que ustedes acaban de escuchar, una selección de buen jazz nacional para todos los amantes de este género. Y reitero, en breve tendremos al maestro Enrique Neri en este programa de radio para que de propia voz nos cuente lo que ha sido una trayectoria impecable e inmensa, indudablemente. Un músico, un pianista que se ha dado el lujo de tocar con todo el mundo, como ya lo decíamos minutos atrás. Y a mí me hubiera gustado aprender a tocar piano. Pues me claro, encanta el piano. Es maravillosa. La música sonoridad. No se me da, ejecutarla no se me da. Ajá, más que escucharla. Escucharla. Y compartirla. Compartirla. Muy bien. Bueno, pues también queremos, hablando de compartir, este agradecimiento, compartirlo con todos ustedes, amigos. Gracias por la presencia de Yuli Medrano, de Araceli Tobar, quienes nos acompañaron aquí en esta transmisión. También un saludo muy especial para Lupita Araiza, que me dice por acá, Carlitos Vázquez, es la fotógrafa oficial de este programa de este radio. Programa de radio. Así es, Paquito. Pues hablando de agradecer, precisamente, yo te agradezco a ti, mi Paco, inmensamente la posibilidad de haber compartido esta instalación de radio contigo. La verdad es que ya no la debíamos, teníamos mucho que no compartíamos el micrófono desde los añejos tiempos de 89.3, precisamente, donde de vez en cuando nos dábamos esta oportunidad de compartir los micrófonos, pero de eso hace cosa de 3 años, cuatro, o más, tres o cuatro años que no compartíamos micrófonos, ni cabina. Ni cabina. Bueno, pues esto no es precisamente una cabina, es el Café Campanario, pero nos la estamos pasando muy bien. Excelentemente bien. Así es, pues. Y como lo dijiste al inicio del programa, este es el primero de muchos. Ojalá, ojalá, en verdad, crucemos los dedos. Amigos, escriban al correo electrónico fonoscopio@tulahidalgo.com para que Paco vea el nivel de fuerza y de convocatoria que tiene, para que se anime y nos acompañe constantemente en esta instalación radiofónica. Vamos a hacer todo lo posible, Carlitos. Muy bien, Paquito. Pues estamos a casi nada del final en esta instalación desde el Café El Campanario. Te agradezco mucho, les agradezco a todos en la audiencia por haber sintonizado este podcast desde el primer segundo hasta el último. Ojalá que así sea. Yo te agradezco a ti, Carlitos, la invitación. Te digo, esperamos que no sea la... Debut y despedida. Sí. Pero muchas, muchas gracias. Al contrario, es un honor. Pues fíjate, te cuento por último. Ah, por cierto, agradecemos también profundamente la gentil colaboración puntual, como siempre, de José Luis Sánchez en el Master Audio Digital. Y bueno, pues, para cerrar con broche de oro, una historia bastante exótica. Fíjate cómo es la cosa. De las profundidades oscuras de Vermont emerge el proyecto The Devil Makes Tree, quienes, cansados de la vida en el campo, comenzaron a escribir canciones luminosas en torno a un país viejo. El grupo afiló sus habilidades técnicas por 8 años hasta que en 2002 deciden tomar en serio su carrera, debutando en Escandinavia, curiosamente, donde fueron tratados como dioses, pero su anhelo por la sopa de tallarín de pollo los trajo pronto a California, donde han vivido en una cueva durante los últimos 3 años. Y eso es verídico, ¿eh? Está documentado. Imagínate qué loco, ¿no? Totalmente loco. No me puedo imaginar cómo sería una vida sedentaria en una caverna. 3 años. ¿Qué te parece? Muy excéntrico. En fin, bueno, pues de su exótico y sorprendente nuevo álbum titulado Diagram Ride, el cual será lanzado a nivel mundial el próximo 21 de abril, ustedes escucharán en exclusiva y antes que nadie el tema homónimo al álbum. Damas y caballeros, ahora sí, ha llegado el momento de bailar. Afinen bien el tacón, la bota, porque esto último pertenece a un género poco popular en este país, pero evidentemente bien reconocido por más de uno. Por cierto, ¿te gusta el country? Sí, cómo no. ¿A quién recuerdas? Hay una leyenda Kenny del country. ¿Kenny Rogers? Claro, Kenny Rogers y su cobarde del condado. The coward of the county, cómo no. Seguro. New Kid in Town, también buen tema de, ajá, de Kenny Rogers. De Kenny Rogers. Así es, pues fíjate, Kenny Rogers, yo creo que a estas alturas sería como el abuelito de este proyecto que va a sonar a continuación. Y es justamente esto de The Devil Makes Tree con lo que cerramos este programa de radio. Muchas gracias a todos, sean felices y ahora sí, pónganse a bailar. Like electric sound in the deep of the night, burning down the house along with everything in sight. I ain't angry or nothing, just to give you people some quiet in the head. Ain't no way to get it done if you're gonna raise a ruckus. One word of advice: if you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. If you're gonna do wrong right. You wanna make a little mess, you wanna make a little crime. If you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. Fire up the motors, we got all of us in. Spread the bread all over town and do it all again. Well, most things that I know, I didn't learn in class. The road don't go forever, so ride it while it lasts. If you're gonna raise a ruckus, one word of advice. If you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. If you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. If you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. You wanna make a little mess, you wanna make a little crime. If you're gonna do wrong, buddy, do wrong right. Sesiones.